Nosotros creemos desde familiares y amigos que no nos vamos a conformar solamente con justicia para el caso de Luciano Arruga. Queremos justicia para todos y cada uno de los casos de violencia institucional. Queremos justicia para cada uno de los pibes y pibas asesinados por la bala de una fuerza de seguridad. También pedimos justicia para cada uno de aquellos que han sido desaparecidos. Nosotros creemos que la organización y la lucha es la herramienta fundamental que tenemos para poder revertir la situación de abandono que se vive en cada una de nuestras causas. Creemos que la mejor forma de luchar es en compañía con otros familiares. Por eso, y antes de leer adhesiones, yo quiero invitar a que se suban al escenario dos personas que también llevan adelante luchas que necesitamos que se lleven adelante, porque tienen que ver también con violencia institucional. Tenemos acá a la mamá de Luca Menghini Rey, María Luján Rey. Ella nos va a dar una información. Y tenemos también a Delia Fucci, la mamá de Pablo Fucci, uno de los chicos que fue muerto en la masacre de Cromañón. Esos pibes todavía siguen pidiendo justicia. No nos tenemos que olvidar de esto. Y tenemos que seguir levantando esas banderas. Ellos también fueron víctimas de la violencia institucional, del abandono, de la desidia, de la falta de respeto por la vida. Quiero algo, paren. Vienen ellas dos a dar la palabra. Primero te invito a vos, María Luján. Te dejamos este regalo desde Familiares y Amigos, que es el libro Detrás de Luciano. Este libro, algunos lo garpan, porque con esa plata nosotros podemos imprimir nuevos libros. Pero hay una gran cantidad de libros que no se compran, que se regalan, que se difunden. A veces los regalamos a los que no pueden pagarlo y a veces se los regalamos a esta persona que admiramos, a estas personas que admiramos y que valoramos la gran lucha que llevan adelante.